comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. En mayo del 2004, Uruguay estaba al borde de la ruina. Destrozado el aparato productivo y sin posibilidades de creación de trabajo nacional, y el ingreso de las familias por el piso. No existía credibilidad en el gobierno ni en los dirigentes del Partido Colorado y del Partido Nacional, que habían acompañado la gestión de Jorge Valle. Los dirigentes de los partidos tradicionales habían entrelazado sus intereses personales y familiares por arriba de los verdaderos intereses nacionales. Recordemos que tan solo 10 años atrás, y por la manera de enfrentar una crisis y llevar adelante una gestión de gobierno, distintos organismos de las Naciones Unidas consideraban a Uruguay, por la evolución de su Producto Bruto Interno, los índices demográficos y los índices de emigración, un país en dispersión. El camino recorrido desde el triunfo del Frente Amplio en 2005 hasta acá es como subir una montaña. Se mira hacia atrás y vemos cosas por las que pasamos que cuando estuvimos allí no las vimos. Los errores que cometimos y los aciertos se destacan con claridad. Por esta razón aprendemos. Nos damos cuenta que la etapa anterior fue inmensamente más rica de hechos y fenómenos que lo que imaginábamos antes de pasar por ella. Nos aporta más y más a medida que tomamos distancia y en forma menos apasionada analizamos los hechos. Debe quedar claro que siempre dependerá de nosotros, dependerá de lo que hayamos aprendido en la etapa anterior. Cuando decimos nosotros, pensamos en toda nuestra organización, en toda la organización política, en toda la izquierda uruguaya, en los gremios y en los sindicatos, en las organizaciones barriales, en las familias de cada uruguayo. Todos y todas los que estamos comprometidos. Tomar conciencia del lugar que estamos, tomar conciencia de la parte del poder que está en manos del pueblo y cuál no. Continuar desentrañando ese formidable aparato que es el Estado y seguir desbaratando la maraña de clientelismo político, acomodos y otras hierbas. Mejorando fundamentalmente la situación general de nuestro pueblo. Llamamos entonces con todas nuestras fuerzas a trabajar a favor de esa oportunidad, a lograr un tercer triunfo del Frente Amplio en octubre, a integrar nuestra fuerza amplia, plural y participativa, manteniendo cada cual sus propias convicciones históricas, surgidas de una tradición nacional, que incluye la rebeldía ante la injusticia y la voluntad de unir esfuerzos diferentes ante un mismo problema. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer con un puñado de noticias el acontecer semanal del Uruguay y cómo ello repercute en quienes estamos de este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y como cada sábado nos escuchás por AM770 Radio Cooperativa. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. Bien, 7:37 en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Me enseñó cómo se pudo en la universidad Vamos a presentar al equipo, la cortina que nos acompaña es el Canario de Luna, Tabaré Cardoso, y El Tiempo Me Enseñó. El equipo hoy está integrado por el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Muy buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? Va, espectacular. El privilegio de tener el estudio con estos personajes. Estamos de lujo. Dicen que le queda muy bien ese pañuelito. Bueno, vine justamente elegante por el tema de la corbata. Vio que esta semana estuvo muy propagandeado el tema de la corbata, sin corbata. Entonces, sí, bueno, estamos buscando un término medio. Ah, ¿vio? Bien. Usted añadió el pañuelito. Y el pañuelito. Bien. Muy bien, me alegro mucho. Otro de los integrantes del programa en un... lleno de gente el estudio hoy. Sí, hoy totalmente. Esa es la voz del señor Jorge García. Bueno, hoy estoy feliz porque hice un acto de caridad. Uy, qué maravilla. A dos pobres muchachos que andaban caminando por la calle les doné mi teléfono y la plata que tenía arriba. Ah, mire usted. Sí. Ah, bien. Hice un acto de caridad, pobre. Andaban buscando recursos. Y necesitaban comunicación. Exactamente. Está bien, muy bueno. Así que me encuentro feliz. Cosas que suceden. Este hombre, las cosas que debería hacerlo feliz no lo hace feliz. Y lo que lo golpea es siempre al revés. No, pero si García. Nosotros hablamos de la injusticia social y ellos son fruto del clasismo y la marginación, y bueno, que lo disfruten. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a estar acompañados en el programa por el secretario general del ZUNCA del Uruguay, nada menos, Oscar Andrade. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días, saludo a la audiencia y gracias por la invitación. Ahí está. Uno de los sindicatos más combativos que hay. Anda. ¿Todo tranquilo? Sí, bien. ¿Lo hicimos levantar temprano? No, para nada, ya desayunamos, después corrimos. Siguieron de largo, ¿no? Ajá. Sí, no, mirá, ayer domingo, sí, porque estuvimos anteayer un acto en Rivera, en la otra punta. La noche habíamos viajado la noche anterior, pero es siempre una experiencia linda la de dar una mano a la militancia de los uruguayos fuera del país. Que es una militancia mucho más compleja, porque hay que mantener encendido el fueguito de la izquierda, su programa, los dramas del país desde afuera. Cuesta mucho más, y a veces ayuda también a ubicar la importancia de los desafíos que tenemos este año. Claro. Ahí está. Y también saludamos a Jorge. Andrada. Un amigo de la casa, sí. Aparte es el delegado regional por el Frente Amplio, en este caso por la región. Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días y es un gusto estar de vuelta acá en este estudio. Un abrazo. Ya sos un viejo conocido, ¿no? Sí. Menos mal que venís de tanto en tanto. Sí, sobre todo viejo. Exactamente. Igual. Ahí está. El control técnico, el señor Pablo Mogileski, como siempre. Le vamos a decir a Pablo, vamos a cambiar un poco la lógica del programa en el día de hoy. Y vamos a estar ahora presentando lo que tiene que ver, en este caso, Pablo, con cultura. ¿Me parece el...? Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se haga zapanelar. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción. Estamos en este año del 2014 conmemorando los 140 aniversario del nacimiento de uno de los escultores uruguayos más importantes que tuvo la historia del arte en el Uruguay. Juan Manuel Ferrari. Este hombre que nació en 1874 y muere muy joven en 1914, ha dejado una obra importantísima en las dos márgenes del Plata. Probablemente es un nombre que apenas si nombra una corta calle en Carrasco. Es el hombre que hizo el memorial al cruce de San Martín de los Andes en el Cerro de la Gloria, un espectacular escultura donde se encaranan esculturas sobre un bloque de piedra. También hizo el obelisco de las piedras en conmemoración del centenario. Otra de las obras mayúsculas del arte nacional en escultura. Y este es un hombre que cabalgó entre las dos orillas, porque un hombre, un garibaldino, un revolucionario, un hombre formado en lides revolucionarias, no se sintió bien en el Uruguay y recaló en la Argentina, en Buenos Aires, donde Pío Collivadino, el gran pintor argentino, lo tomó como su gran amigo acá en Buenos Aires, y aquí también hizo mucha obra. Ustedes saben que Ferrari fue el ganador del concurso para hacer el monumento a Artigas en la Plaza Independencia en 1904. Sin embargo, aquellas cositas de la burocracia dieron por anulado el concurso, ganó el segundo y hicieron aquel monumento donde Artigas estaba allá arriba, arriba en caballo, cuando el boceto de Ferrari era un Artigas parado, de civil, no militar. Bueno, ha dejado obra en todos lados. Por ejemplo, el monumento ecuestre a La Valleja, en Vinas, que es una de las maravillosas esculturas ecuestres que tiene el Uruguay. Y en el cementerio del Buceo hay dos memoriales que, si alguien tiene que ir por turismo, sería mejor. Es el memorial a la familia Santana y el monumento del memorial de los bomberos. Dos piezas de escultura mayúscula, que no tiene nada que envidiarle a Rodin. O sea que, recordando y ayudado un poco por mi amigo Nelson Di Maio, que escribió un fantástico artículo en Voces de esta semana, me uno al aniversario de este Juan Manuel Ferrari, el primer escultor uruguayo, a la espera de ser reconocido y que su obra fuera difundida más de lo que es. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 7:45, le recordamos a la gente que estamos en Facebook, también estamos en Twitter, arroba De Fogón en Fogón, y también te podés comunicar al contestador 5275-0770. Ahí te podés comunicar. Y ahora habla al país sobre deporte el señor Manuel Daluz. Buen día, ¿cómo andan, compañeros? Bueno, ¿todo bien? Ustedes no me ven, pero estoy de corbata, digamos, siguiendo a mi compañero Roberto. Bueno, bueno. Bueno, un saludo para los que están en la mesa. Ahí hay un morocho bastante conocido por mí. Y bueno, y un abrazo grande al secretario general del Yunca, que esperemos vernos esta noche. Bueno, vamos a hablar del fútbol uruguayo, en principio del gran equipo de Defensor, que creo que ha dejado bien parado a una parte importante del fútbol uruguayo en esta Copa Libertadores. Ya se ha clasificado entre los mejores cuatro de América, y en horas de la noche del jueves, una noche fría montevideana, en el centenario, Defensor le ganó al conjunto colombiano 1-0 y en el global 3-0. Los colombianos, vale decir, de muy buen manejo técnico, pero no patearon al arco. Yo contabilicé dos tiros nada más en 90 minutos, de afuera del área grande, y bueno, y tiros débiles, ¿sí? Creo que la estrategia usada por el técnico en este caso fue muy parecida a lo que pasó en Colombia, y bueno, y faltando un minuto y algo, el Nico Olivera la mete adentro, un golazo, una fiesta total para la gente del Parque Rodó. Y vale decir esto, que no es solamente el orden y la estrategia de Defensor lo que gana el partido y la disciplina. Yo creo que también hubo jugadores de alta calidad, que ya lo vamos a estar diciendo en algún otro momento con un poquito más de tiempo. Por supuesto, la continuidad de la Copa Libertadores será después del Mundial. Y Defensor va a enfrentar en Paraguay al Nacional de Paraguay en Asunción. Bueno, este fin de semana se juega la última fecha del Clausura. Hay un lío bárbaro con esto. Wander le lleva un punto a Peñarol, de ponerse de acuerdo, de jugar a la misma hora, el respaldo del Ministerio del Interior para que pueda controlar con la policía los partidos. Bueno, ustedes saben cómo es esto. Y también lo que hace el descenso, ¿sí? Hay tres equipos peleando por este, por una plaza para quedarse en primera, que también va, esto lleva un tema importante. Pero bueno, lo más importante, hoy sábado, a las 15 horas, van a jugar Racing y Rentista. Rentista acá se juega una parada importante, porque si gana y se dan algunos resultados, va a la Libertadores. Juventud y Miramar Misiones. Continúa el domingo, a las 15 horas, Liverpool Cerro. Acá los dos se juegan la continuidad, cualquiera de los dos que gane queda en primera. Danubio Sudamérica, el Tanque Wanderers, esto va a las 15 horas por televisión. Peñarol Cerro Largo, también por televisión a las 15 horas. Y hay que recordar esto, es muy importante. Si Wander gana, será el nuevo campeón y por primera vez en su historia. Continuando. Bien. Sí, por supuesto. Bien. ¿Qué te parece? Para los bohemios sería un gran logro, ¿no? Nosotros el domingo pasado habíamos informado sobre la maratón de Montevideo de 42 kilómetros. Esto fue organizado por la Dirección Nacional del Deporte y ganó el cubano Rojas con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 33 segundos. Se quedó con el triunfo en una forma bastante contundente. Fueron segundo Cuesta y tercero Portela. En la categoría mujeres, las uruguayas María Vasallo y Laura del Puerto llegaron a la meta de la mano, o sea que acá hay un empate por el primer puesto. Compitieron atletas de Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, España y México. Fue un acontecimiento muy importante para la ciudad de Montevideo. Bueno, como nosotros habíamos informado oportunamente, Santiago Urrutia, nuestro piloto internacional, que por otra parte es patrocinado por ANCAP, entre otras empresas nacionales, no tuvo un buen debut en la primera carrera de la GP3. Largó 21 y llegó 21, pero en la segunda se recuperó, largando 21 y llegó 13, superando a 8 competidores en la carrera. Él mismo reconoce que debe aprender a clasificar mucho mejor. Hay que recordar que este chico tiene 17 años, está subiendo un auto muy importante en potencia, está haciendo los primeros pininos, digamos. Bueno, y esta semana, para terminar nuestro comentario del día de hoy, el maestro Tavares presentó la lista de los 25 jugadores de cara al Mundial. De la lista hay 20 jugadores que, a mi entender, serían número puesto. Quedarían 5 jugadores para 3 lugares. Estos serían Eguren, José María Jiménez, de Toledo, Coates, Fuchile y Alejandro Silva. Como voy a dar una opinión personal, creo que el maestro tiene un problema difícil para resolver, porque los jugadores estos, digamos, son muy polifuncionales para lo que él pretende, pero me parece que Fuchile, que no viene jugando en el Porto por diferencia con el técnico, sería uno de los candidatos a quedarse afuera del plantel. El miércoles empezó la primera práctica en el Complejo Celeste con 4 jugadores. Hay que recordar una cosa bastante importante, una actitud importantísima del seleccionado. El 24 de mayo la selección jugará un amistoso contra un combinado de Trinidad en el departamento de Flores a beneficio de la asociación Down de Flores. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un abrazo. Que pasen muy bien. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos pagando en sancochos de tumba reseca al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos esto va un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejero. Estás escuchando De Fogón en Fogón. La fruta permitida, ya me atoré con la fruta prohibida, ya no sangro por la herida. 7:53, 4 pesos de propina, la fruta permitida. Ayer fui ladrándole al olvido, fui gritando sin sentido, he volado y he corrido. Y aquí estamos por AM770, esto es De Fogón en Fogón. Vamos a charlar largo y tendido aquí con el secretario general del ZUNCA. Te íbamos a preguntar, ¿cómo estás viendo el Uruguay del 2014? Digo, desde el proceso histórico y más allá de ser un año electoral, ¿no? A ver, Está difícil dar respuesta por fuera del año electoral porque las elecciones salpican todo, ¿no? O sea, casi que no hay planteo en lo social, en lo económico, en lo que no tienda a reflejarse en un plebiscito que va a marcar la cancha. Y me parece que el esfuerzo de las fuerzas populares tiene que ser que logremos calibrar, porque la mayor parte de nuestro pueblo calibre lo que está en cuestión. No solamente en términos de pensar la política como el single último de tal o cual sector o la última promesa de uno de los candidatos, otro de los candidatos, o quién va a ser el vicepresidente de tal o cual fuerza. Y ahí creo que sí hay que recorrer un contenido histórico muy largo. Yo soy de los que cree que hay que remontarse a los primeros inmigrantes con sus valijas, llegando al Uruguay con sus oficios y también con sus ideas para encontrar la génesis de lo que se va a plebiscitar. O sea, hay un largo recorrido del campo popular, un largo recorrido cargado de todo, de heroísmo, de derrota, que fue lo que construyó en 100 años la perspectiva de alcanzar el gobierno del 2004. Y ahora eso se plebiscita. Entonces, las formas en las que encontremos comunicarle a nuestro pueblo la importancia de ese plebiscito van a marcar el resultado, ¿no? Si nosotros logramos que el debate del año sea político, con profundidad, o sea, que realmente se discuta de economía, de cultura, de desarrollo social, de desarrollo productivo, tenemos una enorme condición de más favorable. Si el debate pasa con mucha superficialidad, y únicamente se genera una discusión casi de mercantilización de la política, tenemos peores condiciones. Pero me parece que no solo porque tenemos mejores condiciones, sino porque justo tenemos necesidad de ir a un análisis lo más profundo posible de lo que está en cuestión. Y bueno, ahí a esa changa estamos intentando colaborar, a la de que abramos esa discusión. Yo qué sé, un ejemplo. Parece de canto que es importante que nosotros podamos comparar, capaz, sacando la crisis del 2002, comparemos la década del 90 con la casi década de los gobiernos de Frente Amplio, fuera de la crisis. Porque en general la crisis, después tenés una discusión de si fue el problema de la devaluación de Brasil, si los líos de Argentina, si en realidad el gobierno tenía márgenes o alternativas. Ahora, despejando la crisis, vos encontrás que en un costado que es importante para reflexionar, que es el crecimiento económico, en los dos periodos hubo crecimiento económico, y hasta bastante parecido. Era 90-99 y el periodo 2005-2013. Del 2005 al 2013 la economía en Uruguay creció un 50%, o sea, el Producto Bruto Interno Uruguayo creció un 50%, y del 90 al 99 creció un 40%, o sea, en términos de crecimiento económico no hay tanta diferencia, no está ahí la madre del borrego. Ahora, en el 90 arrancamos con un 8% de desempleo y terminamos con un 13% de desempleo. Arrancamos con un 80% de trabajadores con derecho a discutir su salario en instancia de Consejo Salario y terminamos con un 10%. Culminamos con un nivel de pobreza superior. Los niveles de informalidad en el trabajo se dispararon porque se promovió que se dispararan. La cantidad de trabajadores en la industria se desplomó. Entonces, todos esos indicadores, o sea, el salario real en términos reales del 99 era un 70% del salario real en términos reales en el 90. O sea, casi que el problema principal estuvo para dónde creció la economía en los 90. No si crece el problema de crecimiento. Y en los últimos 9 años, no hay duda que cualquiera de esos indicadores que pueda agarrar negociación colectiva, pasamos de tener un nivel de regulación brutal a una cobertura que es ejemplo en América Latina. Yo no conozco país que las trabajadoras domésticas tengan consejo de salario, lauden, organizadas como sindicato. El empleo pasa de un 17% a un 6% con infracción, los niveles de pobreza bajan una cuarta parte, la distribución del ingreso, hace 9 años el 10% con mayores ingresos eran 18 veces superiores al 10% con menores ingresos, esa relación ahora es de 12-1. Sigue siendo un problema, pero no hay duda que la tendencia es a mejorar la distribución del ingreso. 600.000 nuevos trabajadores cotizando a la seguridad, 600.000, 400.000, bueno, se multiplicó por 4 la cantidad de trabajadores sindicalizados. Esto en los 90 bajó casi a la mitad la cantidad de trabajadores sindicalizados. O sea, no hay duda que la comparación, fuera de lo, la única semejanza que tiene los 90 con ahora es que en los dos periodos hubo crecimiento económico. Se logró que la economía crezca. Ahora, si le sacamos una foto al resto de los indicadores, no hay duda que hay una distribución del crecimiento y de la importancia de las políticas sociales que es bien distinto ahora que en los 90. Y yo creo que eso es lo que se... una parte, por lo menos, de lo que se plebiscita en octubre. Aquello del que plantea el neoliberalismo de que la copa llena después derrama para abajo, claro. Queda... Sí, pero eso es más, en realidad es viejo como el agujero del mate, ¿no? O sea, yo leía en realidad el discurso de Urdaneta Goyena en la fundación de la Federación Rural. Y lo expresaban con mucha claridad, el sentido de que la Federación Rural lo que intentaba era alejar las contradicciones sociales del campo, porque el campo era la familia rural. Pero lo segundo que sostenía es, primero, el peón tiene que tener salarios bajos, porque si no se le van a ocurrir cosas extravagantes. Y soy de la idea de que el peón tiene que tener salarios muy bajos, porque además eso deja claridad de que vea en el estanciero su providencia, porque el estanciero es el que después lo va a llevar a los comicios, es el que se va a preocupar por sus hijos, es el que, ¿no? Entonces, no traigan esas ideas al campo. Hoy lo dicen de manera un poco diferente nomás, pero no hay duda que un conjunto de reformas sociales del vallismo que no llegaron al campo producto de una correlación absolutamente desfavorable, no es casualidad que se haya tenido que votar ahora la ley de 8 horas, tiene que ver con esa vieja mentalidad que además sostenía cuando la estancia crezca, cuando ahí sí nos vamos a acordar de, ahí sí vamos a tener mejores condiciones para distribuir mejor. Y ese argumento de que esperemos el crecimiento para después distribuir mejor es más viejo que el agujero del mate. Y en general es colocado como una cortina para defender las posiciones más conservadoras, ¿no? Y me parece que también hay una demostración de que varios de los postulados más fuertes del consenso de Washington, este es uno, ¿no? Hay que esperar que crezca la economía para después tener condiciones de distribuir. Otro, no se puede pensar en ninguna regulación laboral porque eso ahuyenta la posibilidad de inversión y trabajo, ¿no? O sea, este verso que compraron las cámaras empresariales y se abrazaron a él en los 90, que es: desregulen la actividad económica porque así vamos a ser competitivos, porque el salario va a ser la variable de ajuste para la competitividad de un país del tamaño del Uruguay, o sea, una cosa muy difícil de entender. Pero esa lógica económica que hizo imposible cualquier posibilidad de desarrollo, porque está claro que Uruguay no tiene margen de competencia con economías del tamaño de la China y de la India en base a escala y salario en base a costo. Pero que la regulación laboral va a ser igual a la huida del capital, no hay duda que en el plano del derecho laboral ha habido una transformación profunda en Uruguay. Con leyes emblemáticas como la ley de negociación colectiva, la de libertades sindicales, o más recientemente la ley que establece que es delito la violación de normativa laboral que pone en riesgo de muerte a un trabajador, pero con decenas de leyes laborales, desde la bolsa de trabajo para la obra pública, el fondo de santidad y retiro, las licencias especiales, la licencia por maternidad, la ley de acoso laboral, o sea, la ley que reglamentó el trabajo de las domésticas, la ley de amparo al trabajo rural, o sea, decenas de leyes laborales, y coincide el momento de mayor regulación laboral de la historia del Uruguay con los niveles más altos de inversión de la historia del Uruguay. O sea, Y lo más insólito es que esto es sin ninguna autocrítica de ninguno de los teóricos del neoliberalismo que sostuvo, serían muy buenas las leyes laborales, pero nos generaría un daño económico, entonces no es posible avanzar en leyes laborales. No es que no quiéramos, es que la economía globalizada hace imposible que pongamos cualquier componente de regulación laboral. Yo pongo un ejemplo que es nosotros a veces lo recordamos ahora porque ayuda a la memoria. El compañero que va a la OIT en el año 2003, cuando denuncia que Uruguay no tenía consejo salario, empieza a denunciar las condiciones de desempleo, Uruguay estaba entre los países con mayor desempleo del mundo en el 2003, ubica el problema del salario mínimo. Y ahí es cuando la traductora lo para, porque piensa que es un error, y dice, no, 36 dólares, debe haber existido un error en la traductora, 36 dólares por mes, no puede ser el salario mínimo. A nosotros cuando hoy reclamamos, y está bien, que el salario mínimo en Uruguay es bajo aún, y que el entorno de los 400 dólares en los que está el salario mínimo es bajo, y que evidentemente hay que pegar un salto, hay que hacerlo, sin olvidar el punto de partida, porque si no, si se olvida el punto de partida, no es que se deja de reconocer a quien gestionó entre medio. Se deja reconocer también la lucha que permitió abrir un cauce popular para empezar a generar transformaciones desde el punto de vista de la parte de nuestro pueblo que está más embromada. Entonces yo creo que todo eso va a estar en debate este año. Los temas económicos, los temas de sociedad, los temas de atención a la parte de nuestro pueblo que está más embromada. Porque yo pongo otro ejemplo que es muy claro. En Uruguay 40.000 personas, muchísima gente. 40.000 es un tamaño muy importante. Que nosotros hace 10 años teníamos 40.000 uruguayos que por su condición económica, por ser pobre, estaban condenados a ser ciegos. En un país en el que tenía los médicos para poder operar a los uruguayos y que vieran. Los tenía. O sea, no es que no había oftalmólogos en Uruguay, ni había técnicas como para poder operar a esos uruguayos. El tema es que estos oftalmólogos, la inmensa mayoría, no prestaba servicios públicos y por lo tanto agendar una consulta en un hospital público podía llevar 15 años. Esa es la condición de una década para atrás. Que esa condición no fuera parte de la agenda de los problemas, demuestra cómo los medios de comunicación son capaces de que te emocioné por una BD que salió de un baile y no te duela que tengas una condición de alguien que no conoce a su nieto porque no lo quieren operar. O sea, no lo quieren operar, salvo que tenga 3, 4 mil dólares para pagar círculo tal. El convenio de la Operación Milagro para mí no solamente nos hizo ver la solidaridad cubana, nos hizo ver mucho más, nos hizo ver hasta qué punto algunos dramas sociales quedan sepultados y no forman parte de la agenda si no les interesa a los sectores dominantes. Y yo creo que en los últimos años tuvimos un tema similar con el tema de los siniestros. Nosotros salimos a sostener, miren, si cerca del 90% de las muertes en el trabajo termina con los centros de trabajo clausurados porque no hay condiciones, ahí no hay accidente. Cuando lo que tenemos es violación de normativa, lo que tenemos es que lo matan al trabajador las condiciones de trabajo. Y mueren más trabajadores en Uruguay, más del doble de trabajadores, más de uruguayos, mueren más del doble en siniestros en el trabajo que por rapiña. Sin embargo, no hay forma que uno no prenda el noticiero y lo primero que surja es la rapiña tal, que tuvo tal resultado, la que pasó al hombre hoy. Ahora, el otro drama, que tiene un impacto mayor, más de 600 uruguayos quedan discapacitados por vida producto de siniestro, y la relación entre el siniestro, sobre todo lo que menos informa es la relación entre el siniestro y la precarización del trabajo, ¿no? Para no ubicar el tema de las clases ahí. Parece que los siniestros en el trabajo son resultado solo de la mala suerte. Ahora, desnudar eso y ponerlo en la agenda costó enorme, pero ponerlo en la agenda, ¿no? Y generó reacciones brutales, sobre todo de estos sectores que la Federación Rural no solo representa en su composición al gran estanciero. Hay pequeños productores rurales ahí. Ahora, en su planteo político representa al gran estanciero. Por más que en su composición, yo otra vez conversaba con un pequeño productor, dice, pues yo soy integrado a una federada, sí, pero los planteos generales, la orientación política de la organización, por más que se escuda en la familia rural, y a veces hasta hay un peón que se estancia que se puede sentir parte de esa familia rural, en condiciones de tratar de no ubicar las contradicciones del medio rural, ubican claro lo que le cuesta al campo popular poner temas propios en la agenda. Y diputarle la agenda a la derecha también es central, porque, a ver, el problema del Uruguay sigue siendo generar condiciones para que, la mujer jefa hogar, que es donde está concentrada la pobreza hoy, le encontremos salida, y eso tiene que ser parte también de la campaña. Ahí está. Ahora nos metemos con esa, con esos desafíos que tiene el frente. Estamos charlando con Oscar Andrade, secretario general del ZUNCA del Uruguay, y nos vamos a la tanda, ¿sí? Compromisos asumidos, y después continuamos charlando con Oscar Andrade. A la visión, el tiempo. Máquina 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Canoita pescadora, aguantame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Estás escuchando Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. De fogón en fogón. Sí, buenos días. Un saludo a todos los compañeros que están en la mesa y felicitando un excelente editorial en el día de hoy. Excelente. Habla Elsa y Esther, que los escucha todos los días. Muy buenos días. Hola, mi nombre es Wilmar Velasco, obviamente que soy uruguayo. Los escucho todos los días, además de que estoy conectado por Facebook con ustedes. Y ahora quiero escuchar atentamente al secretario del ZUNCA, por más que no soy del palo, pero soy taxista. Básicamente escucharé atentamente lo que estarán hablando en un rato nada más. En todo caso, más tarde me doy otro llamado. Esta vez anocheció y el secreto. 8 horas, 10 minutos aquí en la República Argentina, estamos en De Fogón en Fogón, estamos charlando aquí con el secretario general del ZUNCA, Óscar Andrade, y bueno, ahí teníamos un montón de cosas, fuera del micrófono nos queda un montón de cosas para poder charlar. Ahí se comunicó Alma Hernández, dice, muy importante toda la información que están brindando, hablaba por lo que estaba hablando Óscar. Candombe Uruguay, salud compañero Oscar, de parte de los candomberos trabajadores. Y dice, hoy sábado después de las 21, si se quieren sumar con el tambor, hacemos bateada, linda peña, frente a Amplista, y tocamos unos candombes. ¿Por qué hoy a la noche? Bueno, el lanzamiento de campaña intenta tratar de que todos nos replanteemos. Sobre todo los contenidos históricos sociales que están en lucha. Yo voy a insistir, nosotros estamos tratando de pensar que la campaña tiene que profundizar los conceptos políticos. Y la larga historia de lucha del pueblo uruguayo, toda, se está... A ver, la derecha ubica por lo menos cuatro aspectos que son principales para ellos en las campañas. Uno es el miedo. O sea, históricamente la derecha apela al miedo. Se puede cambiar el miedo a qué, ¿no? Hace 40 años el miedo podía tener con el miedo a la sovietización del Uruguay y a los niños que se iban para Cuba y a que si gana el Frente Amplio va a venir el comunismo y van a quitarte una gallina si tenés y una bicicleta. Yo recuerdo la campaña del voto verde, donde eso se expresó con tanques en la calle poco antes del 16 de abril. O sea, el miedo como instrumento va a ser parte del esquema de la derecha. Ahora capaz más el miedo al joven que es pobre, y si es joven es pobre, seguramente es sospechoso de ser que te va a robar en cada esquina y que va a generar, por más que los datos son elocuentes de que más del 94% de los delitos que existen en Uruguay no son de menores, pero de todas formas, o sea, los medios de comunicación comunican cuando en tal lado hubo una rapiña, dicen, probablemente haya sido un menor, ¿no? No se saben quién fue, pero por las dudas, capaz que seguramente hubiera sido un menor. Pero generar el miedo es una pata principal. Nosotros vamos a tratar de confrontar con la esperanza que implica el cambio popular y con las causas que están atrás de la esperanza que implica el cambio popular, porque esa confrontación en toda América Latina y también en Uruguay se expresa de esa forma. Yo creo que un segundo costado que va a estar en discusiones es qué es la política en un costado y qué es la política en otro. O sea, la influencia del neoliberalismo es querer decirnos que la política es todo igual, es una suerte de negocio, de escalera por posiciones, de reventarse por un cargo. Y nosotros no tenemos derecho que se equipare en ese plano, ¿no? Porque cualquiera de nosotros conoce decenas de compañeros que se murieron y hasta el último día estuvieron juntando botellas para pagar el comité, no pidieron a la izquierda un boleto y que entregaron todo, ¿no? O sea, tenemos gestas de... Gestas de epopeya. Esta semana pasada murió Fede Hernández. Era recordada en la dictadura de la compañera porque las sesiones de tortura las abrazaba con no voy a decir nada, es mi nombre, la tiraban al piso envuelta en una bolsa y le decía a los compañeros, miren, no hay que aflojar. Tuvimos miles de compañeros que tuvieron esa ética en todas las circunstancias, la más embromada. En las condiciones de confrontar con el neoliberalismo, como te podía costar el trabajo, la condición, la casa, la familia, múltiples formas de represión, y que forjaron la izquierda desde pararse en un cajoncito en la feria, en las viejas sociedades de resistencia hasta ahora, con una ética tremenda. Entonces, no tenemos derecho a que se equipare que todo es igual. Lo tercero, creo que hay un enfoque también diferente con respecto a las promesas. Uno escucha las promesas de los partidos tradicionales cuando no se les escapa decir lo que piensan. Después se les escapa decir lo que piensa y la rañaga en la Federación Rural va y sostiene que lo primero que va a hacer es eliminar la ley de accidentes de trabajo a los estancieros. Pero en general, la derecha coloca un panorama de promesas del tipo 500 escuelas ahora, elimino todos los asentamientos, multiplico, o sea... Coloca un panorama del punto de vista de la capacidad de promesa con muchas inglés en todas las escuelas ya. Y seguramente cuando se acerque la campaña capaz que plantea que va a enseñar chino, mandarín, latín. El tema es, nosotros vamos a una campaña política que está bueno que por lo menos arranque recordando la última campaña en la que fuimos derrotados y con qué programa fuimos derrotados. Porque en el 99 pasaron dos fenómenos que son buenos a tenerlos en cuenta. Uno, el tiempo para ponerse de acuerdo blancos y colorados para una segunda ronda fue, no sé, en 10 minutos. O sea, había terminado, terminaron de contarse los votos anoche del domingo de octubre y al otro día estaban anunciando que estaban de acuerdo para la segunda vuelta. Segundo, ganaron con un programa que surgió de esa reunión muy. Estaba la Rañaga, estaba la calle, Valle. El programa tenía como punto uno eliminar los asentamientos. 100 millones para los asentamientos, para eliminar los asentamientos. Segundo, planteo 4,5 para la educación, que es un planteo que era imposible que nos lo estuvieran haciendo 5 años después de que en el 94 habían votado en contra de la reforma constitucional que establecía ese porcentaje del presupuesto para la educación. Tercer punto, aumento de la inversión en empleo. Cuarto punto, aumento de las jubilaciones. O sea, nos ganaron con ese programa en el 99. Nosotros repasando cuánto duró la promesa electoral, el 1 de marzo asume Valle, y el 13 de marzo, no habían pasado 2 semanas, hay un ajuste fiscal que recorta más de un tercio de la inversión del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Vivienda. Todo el debate político no está en competir por el tamaño de la promesa, sino en qué hubo atrás de la promesa una vez que se ejerció después del gobierno. Y eso no pasó hace 100 años, por más que yo entiendo que capaz que parte de la gurizada que vota hoy por primera vez, cuando empezó a gobernar el Frente Amplio tenía 9, 10 años y es difícil, y cuando pasó esto tenía 5, que lo recuerde como experiencia propia. Pero bueno, mantener la memoria encendida también es parte del desafío nuestro, ¿no? Claro, porque para muchos jóvenes de esa edad se transforma el Frente Amplio ya en un partido tradicional. Sí, claro. ¿No? O sea, sí, digo, claro. Y en ese marco es que para ellos, y ellos van por más. Ajá. O sea, digo, y está para bien. Muchos... No, pero ir por más está bien. Nosotros, más, el Frente Amplio tiene que interpretar ese sentido, ¿no? En el sentido de profundizar los cambios, tiene que interpretarlo. Ahora, ir por más y mejor salario, y por más y mejor derecho laboral, y por más mejor políticas sociales, y por más y mejor cobertura de vivienda, y por más mejor... Hay posibilidad de que alguno de estos planos se desarrolle con un gobierno de coalición de Bordaberry, La Calle y La Rañaga. O sea, a ver, yo entiendo que en todos estos costados Nosotros tenemos que ubicar una lógica de avanzar. Ahora, el avancemos. ¿Hay posibilidad en algún plano de avancemos con los gobiernos de la derecha que que lo están diciendo? A ver, en derechos humanos, que es un tema estratégico. La calle POS anuncia que las primeras tareas que haría sería detener la búsqueda de los desaparecidos. Después dice que eso que dijo, en realidad si la justicia lo obliga, pero casi en ese costado, ¿no? Si la justicia me obliga. Pero la voluntad política es, doy vuelta a la página, ¿no? Y nosotros que entendemos que hay que avanzar en el tema de derechos humanos, y que hay que avanzar integralmente en la cuestión de derechos humanos, pero reconociendo el avance de haber ingresado a los cuarteles, de haber encontrado restos de nuestros compañeros, y de que alguno de los principales responsables hoy estén presos de ese periodo terrible para el campo popular, el avance en derechos humanos no hay forma de que se haga en un escenario diferente que en un tercer gobierno de Frente Amplio. Entonces, el gasto social. Yo, primero, que nos obligan a adjetivizarlo de forma equivocada, ¿no? Porque yo estoy con lo que decía Lula cuando vino el año pasado, que llega a Uruguay y dice, miren cómo nos enseñan los economistas de Washington. Cuando hay inversión para los discapacitados, para la mujer jefa de hogar, cuando hay dinero para ir, se le dice gasto social. Cuando lo que hay es una exoneración tributaria, devolución de impuestos, se le dice inversión. O sea, cuando es para una gran transnacional, es inversión pública. Cuando es para atender a los más pobres, subsidio de seguro de desempleo, eso es gasto social. Bueno, pero supongamos, los recursos que vayan destinados a que la parte de nuestra población que está más embromada esté mejor, ¿cómo se van a multiplicar? Fuera de un gobierno del Frente Amplio. Colocamos cuáles fueron las políticas sociales previo a la lógica. Eran el clientelismo en la campaña electoral. Eran la posibilidad de acceder a una jubilación o a una chapa o algo. Bueno, es evidente que hubo un cambio que si nos tenemos que hacer una autocrítica, es capaz por no haber destinado más. Más al MIDE, más al Plan Junto, más al Plan de Equidad, más al Uruguay Crece Contigo o más al Siete Zonas. Pero en todo caso la perspectiva es avanzar, es decir, a ver, levantemos la bandera del sistema de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque ser de izquierda, a ver, partimos un preconcepto, ningún niño nace para pasar hambre. Los niños nacen para ser felices. Y nosotros abrazamos una lógica que cesa en la perspectiva histórica. Y más en un país como el Uruguay que tiene 5 vacas por cabeza y 5 hectáreas fértiles por habitante, donde, la verdad, ¿no? Bueno, eso que es una perspectiva lograble y que hay que avanzar, está bueno hacerlo diciendo de 40% de los uruguayos estaban en la línea de la pobreza y hay un 10% de los uruguayos en la línea de la pobreza, ¿no? Con crecimiento económico, como hubo en los 90, que también esa década hubo crecimiento económico y terminamos con más pobres que cuando arrancó. Porque también este es un debate con... Yo no dejo afuera la crisis para perdonarle la crisis del 2002 a quienes nos condujeron a la crisis. Uh-huh. Pero hay un planteo de la derecha que es, pero el Frente tuvo la posibilidad porque hubo crecimiento económico y no la aprovechó. Muchachos, ustedes tuvieron la posibilidad de administrar el Estado con crecimiento económico. Y no voy a decir que no la aprovecharon porque creo que hubo una minoría social que la aprovechó y bien, y efectivamente, ¿no? Para polarizar el país. Pero el índice Gini, que es como se mide la distribución de la riqueza, comparando por decirle, es el más bajo en Uruguay hoy desde que se tiene registro. Los niveles de salario real están alcanzando el nivel del 61. Hay que ir bastante para atrás para ubicar los niveles de salario real que se están construyendo en Uruguay hoy día. Entonces, para ponerlo en el contexto latinoamericano, Uruguay es el país, según la CEPAL, del 2005 al 2013, en el que aumentó mayor el trabajo formal, aumentó más el empleo y tiene el mayor crecimiento de salario real de este periodo de 8 años. Entonces, falta muchísimo, pero no podemos no tener en cuenta estos aspectos cuando colocamos otros que nos parecen centrales. Sobre el tema de la matriz productiva, una política fiscal que grave más al capital. Cuando colocamos temas de estrategia, no se puede hacer por fuera, porque si no creo que cometemos un error severo del proceso de acumulación que existió. Yo tengo un trabajador de la construcción. Un peón de la construcción en el año 2004 cobraba 25 pesos uruguayos la hora. Y el boleto en Montevideo, para poner un ejemplo, salía 13 pesos con 50. O sea, una hora de trabajo no le alcanzaba al compañero para pagarse el boleto de ida y de vuelta. A veces esto después lo generalizamos en términos de por qué teníamos tantas bicicletas en las obras hace 10 años. Y hoy el compañero se compra 6 boletos con una hora de trabajo, ¿no? O sea, para ubicarlo en términos de algo que refiere. Un jornal de un compañero nuestro no le alcanzaba para comprarse una garrafa de 13 kilos. O sea, quedaba sin gas en la casa y un jornal entero no le alcanzaba para comprarse una garrafa de 13 kilos. Hoy se compra 3 con un jornal. Entonces, ¿Quiere decir que es el mejor de los mundos, el paraíso, el colmo, la perfección del Frente Amplio? No, no es el colmo de la perfección. Pero no hay duda que es distinto. En casi todos los planos. Yo me tocó discutir con la pauta salarial, diciendo el porcentaje de crecimiento por encima de la inflación que establece el gobierno es poco, y tuvimos esa discusión durante todo el año pasado, y decir, miren, los porcentajes que están dando de crecimiento por encima de la inflación son escasos, tienen que ser más. Y a veces dicen, pero ustedes también critican, criticamos eso, ¿no? Y empujamos para tener mejor, y es ley de juego, ¿no? Que el salario real creciera más. A mí me tocó negociar un convenio colectivo con Ignacio de Posada, ministro de Economía, en el 93, y el planteo que hace el Poder Ejecutivo encabezado por la calle es, la inflación para el periodo va a ser un 54%, el aumento un 20%, ¿no? O sea, entonces yo tengo que entender la diferencia entre el porcentaje de crecimiento por encima de la inflación del gobierno del Frente, si es mucho o es poco, y sí, ese tironeo, a cuando el planteo es o no hay pauta salarial, o el porcentaje que va a crecer es la mitad de lo que crezcan los precios, que nos llegó una huelga de 3 meses en el 93. O sea, empatar eso, llegar a uno a uno con inflación salario, nos llevó 3 meses de huelga con un gobierno de la derecha. Entonces, esa historia no podemos dejar que se pierda. En el mensaje de todos es lo mismo. O si no, otro mensaje del Frente pasa que tuvo mucho crecimiento económico y por eso, hubo periodos en el Uruguay con mucho crecimiento económico. Uno anterior es el de la dictadura, 74-81, hubo crecimiento económico muy importante en el Uruguay, claro, con dictadura. El salario real ahí cayó a la mitad, o sea, fue todavía más dramático. Pero parece que está bueno que resignifiquemos la importancia de haber alcanzado el gobierno, no para decir el gobierno hace. Porque yo tengo claro que muchas de estas conquistas no solo fueron resultado del gabinete. Ahora, la ley de responsabilidad penal fue resultado del gabinete. No. El crecimiento salario real fue resultado de la conducción económica sola. No, si fuera que el aumento de salario se registraba solo porque coloquen las pautas de economía sin lucha social abajo, era la mitad, ¿no? Y hubo otra parte que se construyó desde abajo. En general nos cuesta ver el todo de muchas leyes laborales. ¿Fueron solo iniciativas de parlamentarios nuestros? No, muchas leyes laborales, la ley de mano obra local, la ley del FOSER, la ley de denominación de las jubilaciones, fueron impulsadas por el movimiento obrero y popular, pero es que era claro eso. Que también hay un debate en la izquierda, igual si hay compañeros que dicen, pero hubo que seguir luchando, pero es que alguno se imaginó que era llegar al gobierno y tirarse en un sillón a mirar televisión y que los cambios cayeran de arriba de las resoluciones ministeriales, sin más organización popular. Bueno, se equivocó, capaz que un compañero pensó, dice, no, yo voto, llega al gobierno Frente Amplio y a partir de ahí me dedico a hacer broche, me dedico a otra cosa, ¿no? O sea, van a venir los cambios, no de la participación popular, su protagonismo, su grado de conciencia, sus niveles de solidaridad, su colocar en la práctica las transformaciones profundas. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos una brigada de compañeros que está trabajando en Santiago, Cuba, solidariamente, donde estuvo el huracán Sandy. Tuvimos mucho tiempo organizando esta movida. Pero la verdad, cuando decíamos lo de las operaciones de ojo, de los cubanos que iban a operar gratis, o cuando todos los días tenemos información de compañeros gurises, estudiantes pobres que están graduándose, la verdad, podemos aplaudir la solidaridad del pueblo cubano, decir, bueno, vea solamente aplaudir la solidaridad del pueblo cubano, ¿por qué no generamos alguna condición de iniciativa propia que coloque en ese plano esfuerzos para devolver? Nosotros este año van a venir becados estudiantes cubanos a hacer lechería acá, en una iniciativa que acordó Mujica con el gobierno cubano en la ida última, cuando visitó Santiago el 26 de julio, justo coincidiendo con la fecha del Moncada. Y te digo, tenemos brigada de compañeros nuestros que están yendo a trabajar allá gratis. ¿Por qué? Porque nos parece que la conciencia internacionalista no se logra leyendo textos que hablen del internacionalismo solamente, ¿no? Sino se logran construyendo prácticas internacionalistas. Solo para los 12, 15 brigadistas, no. Generamos que cientos de compañeros donaran herramientas, armamos un embarque para llevar de herramientas donadas, vamos a generar un movimiento de solidaridad a partir de... Ahora estos días, a fines de mayo, invitamos a que venga la hija Raúl a presentar un libro que lo recaudado va a ser para la liberación de los 5 compañeros, quedan 3, que están presos de manera infame, insólita en Estados Unidos por denunciar posibles atentados contra la isla. O sea, ¿qué es lo que digo? Parece que también la izquierda tiene que sacarse un poco la modorra y recuperar una perspectiva que antes la construía con mucho reflejo. Antes teníamos un lío, lo que fuera, social, popular, un conflicto, y los trabajadores, lo que fuera, los comités base nos prendíamos a los 5 minutos, ¿no? Hoy capaz que un déficit principal que tiene la izquierda en Uruguay es que nos ha costado más ese reflejo, es decir, tuvimos 3 años y medio cerrada Mecenicena, que ahora va a ser 1 año, y estaría bueno que nos acordáramos lo que se jugó para la reapertura de Mecenicena. Y capaz que le costó a la estructura del Frente Amplio, al Frente Amplio organizado en sus comités, ponerse del lado de rápidamente. Ahí tenemos un problema de recomposición, pero que no es imposible recomponer, sino que tenemos que plantearnos, muchachos, toda la vida lo que hicimos nosotros estaba organizado al costado de la lucha popular, aprendiendo con la lucha popular y enseñándole a la lucha popular. Así se forjó la izquierda en Uruguay. O sea, los comités se salen de los comités de las libertades, que se arman después del asesinato de infame de Liberarse en el 68, ¿no? Al otro día lo que hacen el Partido Socialista, el Partido Comunista, corrientes de izquierda dentro de los partidos tradicionales como la que lideraba Selmar y Alba en el Partido Colorado, que se retiran del gobierno en esa interpelación. O sea, yo tengo claro que el Frente Amplio como desafío teórico está desde una década antes, pero como construcción de último envión, este es un punto de inflexión. Bueno, pero siempre se tuvo como motivo estar prendido de una dinámica social de lucha, de organización, de pienso. Capaz que el gran déficit que tenemos en estos 10 años es que hoy no tenemos más Frente Amplio organizado que el que teníamos hace 10 años. Y no hay posibilidad en perspectiva de transformaciones profundas si el tercer gobierno no te deja al final del gobierno que vos multiplicaste por 4 la cantidad de pueblo que tenés organizado en términos políticos. Ahora, ese es un debate para dar entre los compañeros, ¿no? Ahí está. Interesantísimo lo que acabas de decir, Oscar. Hoy vas a estar ahí en Avenida Entre Ríos 1033. A partir de las 20:30 va a estar hablando Jorge Andrada, delegado de la región del Frente Amplio. También va a estar hablando Andrés Ardela, secretario general del Partido Comunista del Uruguay en Argentina. Y, obviamente, Oscar Andrade, secretario general del Yunca. Con todo lo que dijo acá, y todavía tiene más para comentar. Arriba. A todos los uruguayos en Argentina, se comunicó bastante gente, dice que bueno el programa de hoy, Laura Sajía, también María Isabel Aldacor, dice siempre una compañía con toda la información, felicitaciones a todo el equipo y al secretario general del Yunca, muy claro en su explicación y en la actualidad y los años duros del paisito, dice Alma Hernández, dijo muy muy importante, abre la cabeza para pensar y totalmente verdad lo que está diciendo, lo dice por los dichos de Oscar Andrade. Te agradecemos muchísimo, se nos acabó el programa y bueno, te estamos agradeciendo obviamente la participación. A ustedes agradecerle y saludo grande a la audiencia y a los compatriotas que andan por acá por la vuelta. Ahí está. Señor Jorge García. Hasta el sábado, espero tener más suerte en la madrugada del sábado que viene. Ahí está. Señor Roberto Zaval. Bueno, buena semana para todos, un saludo muy cordial. Ahí está. Jorge Andrada, mil gracias por compartir este espacio. Y hoy nos encontramos ahí a la noche en Avenida Entre Ríos 1033 a partir de las 20:30. Homenaje a los mártires de la 20. Los esperamos. Andón, Bemurga. Genial. Bufete económico. Nos vamos. Chao. Gracias, mil gracias, Pablo Moileski. Y nos vamos. Chao. Buena semana. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente.